esa mirada de la primera vez. Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés. Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto. Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales. Tú a mí me gusta tanto. Y siempre está peleándome. No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tanta pelea si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Entonces ese cuerpo me encanta, yeah, pero te me quejas tanto, No drama, no drama, no drama. Y siempre está peleándome. Ma, no drama. Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara. Deja de estar negando, escondida tú me llamas. Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada. Me gusta tanto, yo conozco bien tu encanto. Te juro que sin ti no aguanto. Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar. Por eso es que yo soy así, tú tranquila. Déjate llevar y vacila. Que tengo par de baby que por mí hacen fila. Tú sabes que yo soy el real killer. Ellos son la comedia, yo la estrella. Sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto. Yo conozco bien. Eso es que yo soy así. No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tanta pelea si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Entonces el cuerpo me encanta, yeah, pero te me quejas tanto, No drama, no drama, no drama. ¿Por qué lo haces difícil? Papi, coge la easy. Saco bandera blanca pa' que me des un kiss. Es que yo no quiero pelear. Que te tiene mal, en la cama lo podemos arreglar. Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras. Sinceramente, yo solo quisiera, yeah. No drama, no drama contigo. Sígame que yo te sigo. Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando lo que estaba diciendo. Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, que se te está olvidando lo que estaba diciendo. Siempre está peleándome. No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tanta pelea si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Ese cuerpo me encanta, yeah, pero te me quejas tanto, No drama, no drama, no drama.